señora con un chico que tiene la nariz más hueca. Una nariz hueca. Un señor tiene bigote para arriba. Un señor que tiene bigote para arriba. Tiene el ojo doblado. Uno tiene el ojo. Un chico que tiene el ojo doblado y la boca para atrás. No, la boca media doblada. Un pibe que tiene los bigotes para arriba con un... ¿Cómo se llama esto? Un gorro. Con un gorro y una vieja. Y una vieja que tiene... Que bueno, que ya está vieja. Con un... Como con un conjunto y un libro. Y un viejo que tiene los pelos con cana. Y tiene la ceja para arriba. La nariz muy grande. Y la boca chiquita. Y bueno. Y tiene como un pullover que lo está tapando todo. Y nada más. Tanto y bueno, ni te escucho. Señor. Ha ha ha ha!